El soul convirtió al pop hispano en combustible sonoro para incendiar las pistas de baile de discotecas y fiestas patronales de la España de la segunda mitad de los 60. Para la mayoría de grupos, la eclosión del soul supuso hacer frente al dilema de renovarse o morir. Tras unos años en los que los conjuntos habían tratado de emular a formaciones como los Shadows y después a los Beatles, se había llegado a una encrucijada que ofrecía dos alternativas muy claras: incorporarse a las corrientes psicodélicas o adaptar el soul a los gustos españoles. Los que quisieran seguir la senda del rock tenían que tener en cuenta los avances en las técnicas de grabación que culminaron en la edición del disco Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, algo que resultaba prácticamente imposible para la mayoría de bandas españolas. Además, ni las compañías de discos, ni las emisoras de radio y, sobre todo, el público estaban lo suficientemente maduros para abrir sus mentes a la revolución psicodélica que llegaba de las islas británicas y, posteriormente, de la costa oeste americana. Cualquier banda que intentara reproducir estos sonidos sabía que se enfrentaría a una disminución del número de galas, que era la principal fuente de ingresos para la mayoría de grupos de la época. El soul, en cambio, sí gozaba de una mayor aceptación, gracias a los éxitos de ventas de artistas del sello Motown y Atlantic, sobre todo, y por ello muchos grupos de guitarras se animaron a incorporar una sección de metal. Algunos lo hicieron por convencimiento y otros tal vez forzados por las circunstancias u obligados por sus compañías discográficas, que no estaban dispuestas ni mucho menos a tolerar un descenso en la venta de discos. El soul hispano arrasó y durante la segunda mitad de los 60 fue el sonido musical, la banda sonora musical durante una España todavía sometida a la dictadura franquista. Pues precisamente esta noche, aquí en Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, vamos a hacer un pequeño homenaje a todas esas formaciones que de una manera u otra pues intentaron acercarse a la música soul. Como vamos a poder comprobar, algunas de ellas lo hicieron con bastante dignidad y bastante acierto, y otras, en cambio, pues bueno, hicieron lo que pudieron. Venga, recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida en la Cantina, contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. Enamorado de la chica más formal, mi niña es alegre porque ríe sin cesar, me espera cada día y nos vamos a bailar, y siempre que nos vemos nunca dejo de decir: hey, hey, hey, boni, dame un beso, hey, hey, hey, boni, dame un beso, hey, hey, hey, boni, tú eres formidable, hey, boni, tú eres adorable, hey, boni, tú eres formidable. Porque no hay nada igual que se le pueda igualar, porque es súper dotada y me da felicidad, y no me canso nunca de decir y repetir: hey, hey, hey, bonita, me un beso, hey, hey, hey, bonita, me un beso, hey, hey, hey, bonita, eres formidable, hey, bonita, eres adorable, hey, bonita, eres formidable, hey, bonita, eres adorable. Ha ha. Pues vamos a empezar hablando de una de estas formaciones que se atrevieron a hacer soul hecho aquí en España en los años 60. Era el grupo Los Gatos Negros, una formación de las más punteras de la capital catalana durante los años 60. La formación original del grupo estaba integrada por Carlos Maleras, órgano y voz, Ernesto Rodríguez, batería y voz, José María Mesa, guitarra y voz, y Piero Carando, bajo y voz. Sus primeras grabaciones fueron para el sello Belter, aunque posteriormente ficharon por Marbella, sello subsidiario de Vergara, discográfica que finalmente editó la mayoría del material que registraron. En su sexto single para Vergara grabaron en el año 1968 este tema, Hey Hey Bonnie, que pocos meses antes había sido un éxito de los norteamericanos John Fred and His Play Band. La producción y los arreglos corrieron a cargo de Ramón Farrán, colaborador habitual de la banda y también de los popularísimos Los Sirex, el conjunto insignia de Vergara. Hoy en día, la versión de Los Gatos Negros de este Hey Hey Bonnie, con su Hammond hiriente y su poderosa sección de metal, es uno de los temas estrella en cualquier fiesta en la que se pinche 60 español. Del bugulú con los alas. Para el sello Vergara también grabaron Los Albas, que acabamos de escuchar, un grupo que, para que no nos vamos a engañar, tienen poquísimas canciones respetables en su repertorio, integrados por Enrique Canals y los hermanos Manuel, Antonio y José Rodríguez. Fueron el paradigma de la música verbenera en España, y tomen por favor esta afirmación como algo espantosamente negativo. El bugulú es uno de sus pocas referencias aprovechables, bailable y divertido, soul, para qué decirlo, sin complicaciones. No merece la pena tampoco destacar ninguno de sus temas más de su dilatada discografía. Y venga, continuamos. Yo necesito para hacerme estremecer. Tú lo tienes tienes, mi amor. Tú la tienes, mi amor. Lo que solo se da en sueños. Tú lo tienes, mi amor. Las verdes hojas hacen los árboles vivir, y la miel de las abejas las hace subsistir. Más de aquello que de veras yo no puedo prescindir. Tú lo tienes, mi amor. Tú lo tienes, mi amor. Lo que solo se da en sueños. Tú lo tienes, mi amor. Para hacerme reír y llorar. Tú lo tienes, mi amor. Tú lo tienes, mi amor. Lo que solo se da en sueños. Tú lo tienes, mi amor. Los Gogó, en cambio, grababan para Columbia, discográfica que los fichó tras ganar el concurso La Hora de los Conjuntos, organizado por Radio Juventud. Fue un quinteto fundado en el año 1965, que podríamos situar en el pelotón de conjuntos que pisaban los talones a bandas punteras de Barcelona. Hablamos de formaciones como los Sirex, los Mustang, los Salvajes, los Cheyennes, los antes mencionados Gatos Negros. Entre 1966 y 1968 grabaron un par de singles y un LP. De este último Mirko Surco hemos escogido este tema, Tú lo tienes, mi amor, que era nada más y nada menos que una versión del You Have Got What It Takes de Julius Dixon y Don Covey. La verdad es que tenemos muy pocos datos, muy pocas pruebas, pero sospechamos también que podrían ser catalanes Chus Martínez y su conjunto y conjunto Brillants, dos de las formaciones más outsiders que podemos escuchar en este resumen que estamos haciendo de grandes bandas españolas de música soul de los años 60. Chus Martínez aporta precisamente este tema instrumental de corte clásico titulado Soul 2, que grabó para el sello Equipo en el año 1969. El conjunto también Brillants, por su parte, nos va a ofrecer otro tema titulado Las Bellas Ilusiones, un tema del año 1971 con un estilo más cañí y verbenero, lo cual en este caso no implica necesariamente que pierda prestigio el tema. Es el azul del cielo, es el azul del cielo, es el calor del sol, es el calor del sol, son los ecos alegres, son los ecos alegres, de una bella canción, de una bella canción. Estas son las bellas ilusiones, estas son las bellas ilusiones, estas son las bellas ilusiones, estas son las bellas ilusiones. En los días tormentosos, con estrellas y con sol. Tras la lluvia y el viento, los almendros en flor, llega la primavera y también el amor. Estas son las bellas ilusiones, estas son las bellas. Estas son las bellas ilusiones, estas son las bellas ilusiones. En los días tormentosos, con estrellas y con sol. Tal vez muchos de los temas que vamos a escuchar hoy, a la hora de escucharlos por primera vez, nos pueden sonar un poco, no voy a decir ridículos, ¿no?, pero tal vez un poco ñoños, un poco infantilonas las canciones. Pero bueno, todo hay que llevarlo a los años 60. Desde luego, ganas no les faltaban a estas formaciones, a muchas de ellas, por hacer buen soul. Podían interpretarlas muy bien musicalmente hablando, pero tal vez a la hora de interpretar donde más podían cojear era en las voces, ¿no? El soul es un estilo musical que a la hora de cantarlo, como realmente no lo hagas bien, pues los temas suelen fallar bastante. Por lo tanto, algunas formaciones que vamos a escuchar hoy tenían en sus filas a músicos de color y eso se nota muchísimo a la hora de interpretar los temas. Este es el caso de nuestro siguiente grupo. Hay que decir que el fenómeno del turismo también allá en los años 60, propició una gran demanda de bandas que supieran adaptarse a los gustos de los visitantes extranjeros. En la Costa Brava, concretamente en Playa de Haro, la discoteca Mad Dogs se convirtió en el cuartel general de la formación americana o de los músicos americanos Eddie Lee Mathieson y Ossie Lane. Lane venía de Inglaterra y grabó el LP Mad Dogs 2 Ossie Lane Show para el sello Edixa en el año 1969. Una poderosa versión que vamos a escuchar de un tema titulado Higher Higher, no tiene nada que ver con el tema de Sly and Family Stone. Hay que decir que esta versión pertenecía al tema, al repertorio de Jackie Wilson. En la banda de Lane figuraba el músico inglés Norman Bat Roy, ex Living Daylights, It's Great Show and Heart, y más tarde también miembro de los Blockheads, el grupo también del fallecido Ian Dury. Pues para mí vamos a escuchar tal vez una de las mejores interpretaciones de soul que se hayan grabado en España allá en los años 60, este Higher, Higher. Yes, well, thank you very kindly, Mr. Chairman. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up. Keep it up. Let me hear it. Let me hear it louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working. All right. There we go. One time with Jackie Wilson. We're going to join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk back to me, make me feel good. While I start walking for you, baby. Here we go now. Higher. And we'll be right back. with this lovely girl that has made you turn from your retributant way. Estoy seguro que muchos de vosotros no habréis reconocido a esta formación, pero estoy seguro que cuando os diga qué banda era, todo el mundo la va a conocer. Estamos hablando de Los Bravos, la banda española que más éxito internacional haya tenido jamás. Rudy's in Love, de Norman Ames, ocupaba la cara B del single Love and Sympathy, con el que en el año 1969 Los Bravos intentaban una vez más dar el bombazo que habían conseguido en el año 1966 con el tema Black is Black. Este tema fue un single que, al igual que la mayoría de intentos anteriores del grupo, pasó sin pena ni gloria por las listas de éxito. Esta grabación supuso el debut de Anthony Anderson, el tercer cantante del grupo. Ya sabéis que el primer cantante había sido el alemán Mike Kennedy, que dejaría la formación en el año 1969 para iniciar su carrera en solitario. Luego, al frente del micrófono, se pondría Bob Wright, que no cuajó en el seno del grupo y fue despedido tras la edición del single Individuality, que fue lanzado también al mercado ese mismo año. Rudy's in Love es una de las primeras canciones, uno de los primeros intentos de un grupo español por asimilar los sonidos jamaicanos. Ya visteis ese ritmo de ska, tan machacón pero tan vacilón a la vez. Los Bravos habían flirteado con anterioridad con el soul, pero en esta ocasión eligieron una canción del catálogo de una editorial que nada tenía que ver con su trayectoria anterior. Había que decir que el cantante Andy Anderson era hermano de John Anderson, el que fuera durante muchos años el cantante del grupo Yes. Y venga, continuamos, sí, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida la Cantina. En el programa de esta noche, haciendo un pequeño pero más que merecido homenaje a todas esas formaciones valientes de los años 60 que intentaron hacerse un hueco en el mercado nacional, pues adaptándose también a la corriente musical que venía de Inglaterra y sobre todo de los Estados Unidos, haciendo eso, pues buen sol, unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero todos ellos, lo más importante, con muchas, muchas ganas. Recuérdame por todo. que hacer. Sin tu querer soy hombre perdido. Prométeme que olvidarás lo que has sucedido. Perdóname, perdóname por todo el mal, mal, mal que hay en mí. Recuérdame por todo el bien, bien, bien que te di. Estos que estaban sonando con este Perdóname, que si no me equivoco era una versión de, que era del tema de los canarios, era el tema de los canarios, ahora estaba yo dudando. Pues bueno, Las Cuatro Monedas fue un grupo musical formado como los hermanos O'Brien, hijos del pianista Pat O'Brien, que en 1968 tomaron el nombre por el que se les conoció. Se inicia más o menos en el año 1963 como los hermanos O'Brien, hasta el año 1968, cuando cambian de nombre por el de Las Cuatro Monedas. Su debut fue con el álbum Las Cuatro Monedas a Gogó, de la mano del maestro Hugo Blanco. Y venga, continuamos, porque todavía estamos aquí empezando este guateque, los años 60, esos años que a lo mejor a muchos de vosotros os suenan bastante lejanos, tal vez a vuestros padres os suenan más cercanos, pero de una manera u otra todos lo tenemos ahí en el recuerdo, los maravillosos años 60. No lo sea. Ahora vamos a desplazarnos un poco al centro de la península, donde nos encontramos también con excelentes muestras de música influenciada por el soul. Y uno de estos claros ejemplos es Los Rovers, una de las formaciones que apostaron por la música de baile en el sentido más amplio de la palabra. Grabaron un puñado de singles para los sellos Berza y EMI, el Saltamontes, una pieza que está más cerca del freak beat y el sick pop que del soul. Hay que decir que esta canción fue compuesta por Librado Pastor, teclista de la banda, y editado por Berza en el año 1967. El grupo grabó de nuevo el tema en el año 1969, pero en esa ocasión sería publicado por el sello EMI. Bueno, pues, que saltaba la siguiente canción. Pues de este tema, Limón y Sal, perteneciente a la nueva banda de Santi Esteban, pues la verdad he podido encontrar muy poca información, por no decir prácticamente nada. Parece ser que es un músico madrileño, nacido en el año 1943, que, bueno, le gustaba tanto la música clásica como la canción española, como la copla, y que jugó con todos los estilos musicales. Y de ese juego, pues salió, entre otras cosas, este tema, Limón y Sal, que si lo escuchamos tal vez nos recuerda un poco a esas películas españolas, tan buenas ellas, de los años 60, interpretadas por José Luis López Vázquez o gente de esa época. Ahora sí que os pediría un poco de atención, porque vamos a escuchar también, yo creo, dos temas que, aunque no se acerquen mucho al soul, casi se acercan más al rock, pues también me parecen de las versiones más acertadas que vamos a escuchar en el Movida en la Cantina de esta noche. El primero que vamos a escuchar, el primer tema, es una canción que todos vais a conocer, la mayoría de vosotros, ya que la hizo famosa uno de los más grandes guitarristas que ha dado la historia del rock and roll. Para más pistas, un guitarrista zurdo. Para más pistas, el músico que se encargó de cerrar el festival de Woodstock. Para más pistas, otro de esos malditos o benditos malditos que falleció a la edad de 27 años. Venga, a ver si lo recordáis. Bueno, hay que reconocer que esta formación de Bricks sí que le dan un toque bastante soul a este Stone Free del conocido Jimi Hendrix. También se vuelve a comprobar que cuando hay un cantante de color, pues los temas realmente alcanzan un alto nivel. Hay que decir que esta formación es una de las bandas más camaleónicas del pop español y que desde Ceuta intentaron una y otra vez conseguir el favor del público. Por sus filas pasaron cantantes como Julián Granados o Pedro Ruy Blas, que interpretaron con la mayor destreza posible temas como Pepe será Pepa, Atentos, Sansón, Chico Yeye y un largo etcétera de temas escalofriantes que interpretaba esta banda ceutí. Hay que reconocer también que esta banda fue uno de los buques insignia de la discográfica Belter. En el año 1968 los Bricks se subieron al carro de la música negra fichando al cantante norteamericano Teddy Rester, un cantante de color con el que la banda grabó su último EP. En esta canción, como pudisteis ver, revisan este clásico Stone Free de Jimi Hendrix, y son las 12:20, y sigues escuchando, como no, Radio Crash, sigues escuchando el 105 de la FM, la radio libre independiente, home, y ya sabes que aquí estamos todos los miércoles en Movida en la Cantina, pues haciéndote compañía. No pretendemos otra cosa, normalmente siempre ponemos música de los años 60 y 70, tengo que reconocer que bastante poca música española de esos años, y yo creo que con el programa de esta noche pues me voy a quitar un poco esa espinita que tenía clavada. Y nuestro siguiente grupo también hay que reconocer que hacen una versión increíble, una versión explosiva y electrizante también de un grupo donde está uno de mis músicos preferidos, por no decir mi mayor influencia. Hablamos de Eric Clapton, ya hablamos del grupo Cream, Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. Pues nuestra siguiente banda se atreven a hacer una más que digna versión de este super clásico, este Crossroads. Imagino que en Murcia también debe haber muchos cruces de caminos, ya que esta formación eran precisamente de Murcia. Repito, hacen una versión más que digna del tema de Robert Johnson, que todo el mundo conocerá por la versión que hizo el grupo Cream. Y precisamente ahora me voy a tomar un Kit Kat, voy a hacer un pequeño break y vamos a escuchar, pues iba a ponerla luego, pero ¿qué os parece si escuchamos cómo interpretaban los auténticos Cream? Repito, Ginger Baker, Jack Brooks y Eric Clapton, la versión Crossroad, allá en aquellos maravillosos años. Venga, vamos allá. Así con tu sonrisa.

Bueno, pues esta era una canción de un anuncio, una canción que se hizo para promocionar el licor 43. Yo nunca lo he probado, pero bueno, eso para gustos hicieron colores, ¿no? Yo que trabajé de joven en discoteca y sé las combinaciones tan amplias que se puede hacer de cosas rarísimas, pues bueno, entre esas bebidas, pues en los años 60 estaba, como no, el licor 43 todavía. En algún bar de esos que hace años que no limpian la estantería se puede encontrar alguna botella de esta bebida alcohólica. Y venga, continuamos. Nuestros siguientes invitados son los Pops con el tema No, No, No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Otro lugar donde surgieron muchas formaciones era, como no, Mallorca, también debido a algún turístico. De allí procedían el quinteto Los Pops, que aportan pues a este programa su tema No, No, No, que data del año 1967. Hay que decir que este tema procede de su EP de debut, un 7 pulgadas, en el que también encontramos piezas de Herman Hermes, de Los Animals y de Circle. Y estamos hablando de estas formaciones que yo las definiría los años 60, los grupos españoles, como los años de los Los. ¿Y por qué? Porque muchas de esas formaciones, copiando a otras formaciones británicas y americanas, empezaban las americanas o las inglesas con The Tal, pues aquí eran Los. Por ejemplo, tenemos los Albas, los Gogó, los Bravos, los Roberts, los Roller, los Kiffers, los Pops, los Pequeniques, los Ross, los Talismanes, los Cinco Diablos. Bueno, infinidad de los encontramos en cuestión de nombres en los grupos de los años 60. Y después de escuchar los Pops, ¿qué os parece si escuchamos también a otra de las bandas más importantes, más impactantes surgidas en España en aquellos años? Pues venga, vamos con Lone Star y este La Máquina Infernal. Coches por todas partes, aire irrespirable, calles llenas de gente, humo, sabor de muerte. Soy como una máquina infernal, no tengo tiempo de quererte. Vivo, pero no duermo, solo gano dinero, bebo constantemente, miento si me conviene. Soy como una máquina infernal, no tengo tiempo de quererte. chiquitoco, chiquitón, chiquitoco, chiqué, chiquitoco, chiquitón, chiquitoco, chiqué, chiquitoco, chiquitón, chiquitoco, chiqué, chiquitoco, chiquitón. También los catalanes, los barceloneses Lone Star, tuvieron una de las carreras más consistentes del rock español de los 60 y 70. Hay que decir que debutaron discográficamente en el año 1963 y, como en el caso de muchos, de la mayoría de conjuntos de la época, se vieron también obligados a grabar temas que no encajaban mucho con los gustos de los miembros del grupo. Por ejemplo, el tema de Guajira Guantanamera. En cambio, hay que decir que fue una de las pocas formaciones españolas que se atrevieron a versionear a The Who. Lone Star estaban liderados por Pedro Llené, uno de los músicos con mejor formación musical de la escena barcelonesa y con una voz imponente para cantar rhythm and blues. Era capaz de tocar cualquier tipo de estilo sin problema y tenía gran afición por el jazz. Por eso, después de la era beat, Jen y los Lone Star grabaron en 1968 los LP Lone Star in Jazz y Vuelve el Rock, dedicado a clásicos del género. Posteriormente optaron por el pop rock, apoyado por arreglos orquestales en los que se incluyen secciones de cuerda y metal. Las letras también experimentaban una evolución y se giran más comprometidas socialmente. De este periodo es La Máquina Infernal, una composición que formaba parte del LP Es Largo el Camino, publicado en el año 1972. El tema es el perfecto ejemplo de las posibilidades de la fusión entre el jazz y el rock, aderezados con percusiones y estribillos aflamencados. Moving around, moving around. Huh. Pues en estos momentos, cuando son la una menos 10 minutos pasadas, ya, no, la una menos 10 minutos pasadas, pues se le va a caer a más de uno la. A mí me acaba de caer ahora. A más de uno le va a caer la ropa interior al suelo cuando os diga quién era el que lideraba esta formación. Son el grupo Connection, una formación liderada por Luis Cobos, que a todos os sonará por sus zarzuelas mix. Pues Luis Cobos, repito, lideraba esta formación llamada Connection, una banda que intentaba pues hacer bastante dignamente esa mezcla de soul, de gospel y de funk progresivo, que seguía pues también seguir un poco la línea de grupos como Los Canarios, del grupo Teddy Bautista. Aquí lo escuchamos haciendo esta versión del tema I Don't Know What To Do, que era una de las canciones que encontramos en su único LP para el sello Movie Play, editado en el año 1971. Y también vamos a escuchar otra de las bandas más importantes de los años 60, de los años 60 de la minifalda, de los años 60 de los guateques, de los años 60 del cordobés, de los años 60 del 600. Hablamos también, como no, de los Pequeñiques. Aquí teníamos otra de esas bandas que te guste, que te guste o no te guste, la música de los años 60, siempre los conocemos. Hablamos de los Pequeñiques, una de las bandas pioneras del rock en España, una de las más longevas y seguramente una de las que tuvo más cambios en su formación. El alma del grupo eran los hermanos Alfonso y Lucas Sainz. Luego también tenemos Pepe Nieto y el guitarra Tony Luz. A mediados de los años 60 se especializaron en pop instrumental, consiguiendo grandes éxitos como Hilo de Seda en el año 1966. A finales de la década, la obligación de cumplir el servicio militar produjo una gran desbandada en el grupo. No sabemos si se marcharon de España. Hubo continuos cambios de personal. En esta época se produce un cisma entre dos facciones en el seno del conjunto y llegan a girar por España dos nombres o dos grupos con el nombre de Pequeñiques. De este periodo es este tema instrumental, Polución, una pequeña joya dedicada pues eso al mundo de la ecología, con estos tintes tan sonoros cercanos al sonido funk. Y vamos a despedirnos de toda esta serie de grupos que hemos estado escuchando, grupos y artistas en solitario, pues vamos a despedirnos también con otra versión muy clásica, una versión que corresponde también al repertorio de otro de los grandes del blues americano, como era Johnny Hooker. Vamos a escuchar a Peter Soto haciendo el tema Boom, Boom, Boom. Este es el final. Desde que te vi, mi vida te entregué y siento a mi alrededor. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. En ti se tiene todo lo que se puede soñar. Y me pregunto cómo, cómo te puedo conquistar. Come on and shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake, shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake, shake, shake it up, baby. Come on and shake. Tú eres mi amor, de mi elección. Tanto temperamento me hace renacer. Y un solo beso tuyo me hace enloquecer. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dame por favor, no esperes más, todo tu amor. Come on and shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake it up, baby. Come on and shake, shake it up, baby. Bueno, pues como os había anunciado antes, era Peter Soto. Hay que decir, la poca información que hay de él, que era hijo de padre alemán y madre española. Me imagino que también sería fruto de esos veranos del amor ya a principios o a finales de los años 50 o a, yo qué sé. Pues bueno, hay que decir que era eso, hijo de padre alemán y madre española, y comenzó su carrera en Alemania. Posteriormente vino a España, donde grabó para el sello Polydor, pues entre otras cosas, esta demoledora versión del Boom Boom de Johnny Hooker. Y repito, son casi ya la 1:03 y hasta aquí ha llegado este pequeño homenaje a esa infinidad de grupos españoles que unos con mayor o menor fortuna, pero todos con unas ganas enormes, pues se adentraron en el maravilloso mundo del soul. Y mentiría si nos dijese que todos estos discos, o perdón, todas estas canciones que hemos estado escuchando pertenecen a una serie de 3 volúmenes maravillosos, sensacionales, que se llaman precisamente así, Sensacional Soul. Estos discos yo los conocí este verano trabajando y he traído el primero que llegué a escuchar y fue el que más me impactó, que es el volumen 2. En programas posteriores haremos otros especiales, volviendo a escuchar los dos volúmenes que me quedan pendientes, donde muchas de estas formaciones se repiten y en cambio también encontramos a otras nuevas. Y vamos a cambiar por completamente sí de registro y vamos a escuchar a una banda que dentro de poco, dentro de dos meses me parece, pues vamos a tener la oportunidad de verlos aquí en directo en Gijón, más concretamente en la Sala Acapulco. Listen, son. The Kitty Boys. Estaba mirándolo ahora en la página oficial de ellos. Vamos a tener la oportunidad, como ya os adelanté ahora, antes de escuchar este tema, de verlos en directo. Me parece que es la segunda vez que se acercan a Gijón. Pues vamos a tener la oportunidad, repito, de verlos en directo en la Sala Acapulco el día 12 de diciembre. Bueno, tengo aquí el calendario, lo podía haber mirado, pero bueno, repito, el día 12 de diciembre esta formación, que empezase más o menos hacia mediados de los años 80 en la ciudad de Londres. Si te gusta el rock macarra, si te gustan esas formaciones con ese sabor añejo a The Face o The Rolling Stone, pues seguramente vais a disfrutar con la actuación de Kitty Boys. Ahí nos veremos en la Sala Acapulco. Hemos escuchado una canción que se llama Seven O'Clock, uno de sus temas más reconocibles, y vamos a escuchar otro tema, este Hey You, repito, los Kitty Boys en la Sala Acapulco el próximo día 12 de diciembre. Hey You. Acabo de mirar el calendario y parece ser que el 12 de diciembre, si está bien hecho este calendario y pertenece a este año, cosa que me parece que sí, pues cae en jueves. Y quiero repetiros ese número que hemos escogido este año para la lotería, el 86.985, el número al que, bueno, si queréis podéis comprar papeletas de esta emisora y así nos ayudáis y nos echáis una manita para, más que nada, para estar aquí muchos, muchos más años. Repito, el 86.985. Ya lo podéis encontrar en bares como el 470, como el Madis y como en La Corrada también. Y parece ser que la venta pues va bastante animada, cosa que se agradece. Venga, como vamos un poquitín cortos de repertorio, vamos a poner un grupo que joder, pues mira, la verdad, no me importaría que viniesen tampoco al Acapulco. Pero bueno, eso ya son palabras mayores. Chopping away at the Bueno, pues yo creo que todos los amantes del buen heavy, del heavy clásico, habrán reconocido a la primera, pues, los acordes de este tema, uno de los más clásicos en la discografía de los Judas Priest, como es este Rapid Fire, que pertenecía al British Steel, que estamos hablando, yo creo, más o menos de mediados de los años 70, aquellos vídeos que estaban hechos con cuatro duros, que no eran precisamente de lo más sofisticado, pero que eran vídeos bastante graciosos, y tal vez uno de los vídeos más graciosos que tienen los Judas pertenece al siguiente tema que vamos a escuchar. Si lo podéis ver en YouTube, pues lo recomendaría, porque os vais a echar unas cuantas risas. Son vídeos que hay que recordar, que no son vídeos como los de ahora, ¿no?, que costa millones hacerlos. Eran vídeos hechos con muy pocos medios, pero igual de resultones. A ver, ¿quién no reconoce este super Breaking the Love? Breaking the Love. Wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drink from town to town. Feels so nobody cares if I let what die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Yo no me voy, pero me queda poco. Me quedan 10 minutitos para dejar el programa de Movida en la Cantina por esta noche. ¿Y por qué han sonado Barón Rojo? Porque empiezan las actuaciones en la Sala Acapulco y Barón Rojo vamos a tener la oportunidad de verlos dentro de muy poquito. Sí, sí, Javi, no me mires con esa cara de sorprendido, porque sí, el próximo día 19, que cae de sábado, vamos a tener de nuevo de ver sobrevolando sobre nuestras cabezas al grupo Barón Rojo, repito, en la Sala Acapulco, con un precio de entrada que imagino que andará pues rondando los 15 o 18 euros. Empiezan las actuaciones en este otoño y lo bueno, aparte de las actuaciones, es que la gente también responda, porque muchas veces es bastante, no voy a decir deprimente, el asistir a un concierto y ver solamente pues 50 o 100 personas en una sala como el Acapulco, que 100 personas pues parece que no hay nadie. Los Barón Rojo, una de las bandas pioneras del heavy metal español, una de las primeras bandas también que se atrevieron a cruzar el charco, ¿no? Ahora cogerían el ferry y grabar en Inglaterra, cuando muchas veces, bueno, en aquella época era casi impensable que un grupo español y de heavy sobre todo pues se atreviese a tocar en Inglaterra y a grabar en estudios ingleses, que por aquellas fechas grabar en un grupo, en un estudio inglés era ya lo máximo, ¿no? Era ya, el disco podía ser una mierda, pero si estaba grabado en Inglaterra ya había excusa. Pues venga, vamos a seguir disfrutando de los Barón Rojo, que además me parece que vienen prácticamente con la formación clásica, ¿no? Hermes Calabria a la batería y los hermanos Castro. Pues venga, seguimos disfrutando de Barón Rojo. We'll be right back. tenía que rectificar porque, claro, de ser la afición por el fútbol, ¿no? Había dicho que seguía la formación original con Hermes Calabria a la batería y los hermanos Castro, los hermanos de Castro. Pero bueno, repito, los Barón Rojo en la sala Acapulco. Habrá que recuperar esa vieja cazadora de cuero, esas camperas, habrá que poner extensiones para los que hayamos perdido algo de pelo y volver a recordar a Barón Rojo. Pues bueno, vamos a despedir ya el programa por esta noche. Como siempre, gracias por vuestra compañía anónima, un programa que hemos dedicado prácticamente en su totalidad a recordar a tantas formaciones de los años 60, formaciones españolas que de una manera u otra, mejor o peor, intentaron hacer buen soul. Y vamos a despedirnos, como andaba bastante corto de material, con otro tema de Eric Clapton en su época de los Derek and the Dominos, una canción que traducida es algo así como "Di la verdad, Tell the Truth". Por mi parte, nada más. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Home, movida en la cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y recordar para los masoquistas que este programa se vuelve a repetir todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Cuidaros.